Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Me ha dicho que me ama. Esta mañana he abierto los ojos. Jesús, me ha dicho que me ama. Esta mañana sigo respirando. Jesús, me ha dicho que me ama. Esta mañana he sonreído. Jesús, me ha dicho que me ama. Esta mañana he desayunado. Jesús, me ha dicho que me ama. Esta mañana ha salido el sol. Jesús, me ha dicho que me ama. Esta mañana he abrazado a mi hermana. Jesús, me ha dicho que me ama. Esta mañana he lavado los platos. Jesús, me ha dicho que me ama. Esta mañana soy feliz, porque Jesús me ha dicho que me ama. Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.